solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar, al encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Olvida tu equipaje. Es claro y fácil. Un programa no apto para débiles morales. En Radio Utopía, en el 102.4 de FM, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y también a través de internet, a través de www.radiotopia.es. Somos Olvida tu equipaje, somos un programa que, bueno, busca la verdad, busca la credibilidad, busca la autenticidad. Y hoy vamos a hacer un programa que va a estar justamente dedicado al concurso, a la participación de esos valores en el periodismo. Nosotros creemos que debería el mundo del periodismo, el mundo de los medios de comunicación, estar sujeto a criterios éticos claros. Vamos a hablar hoy, para conocer más sobre este tema, con Pascual Serrano. Pascual Serrano es uno de los fundadores de un medio digital, rebelión.org, y también es el autor de una página, pascualserrano.net. Eso será dentro de algunos minutos. Primero vamos a escuchar un documento realizado aquí en Radio Utopía, que es un manifiesto en favor de las radios libres, porque esto hoy tiene evidentemente que ver con lo que estamos hablando. Vamos a escuchar el manifiesto por las radios libres, que se realizó aquí ya hace algunos meses o incluso algún año ya. El objetivo de una radio libre no es económico, ya que no emite publicidad de ningún tipo en su programación. Frente a una situación en la que parece que solo los grandes grupos mediáticos dominan la comunicación, las radios libres garantizan la pluralidad. La existencia de radios libres está reconocida por organismos internacionales, países como Francia, Dinamarca, el Reino Unido, Canadá y la Comunidad de Andalucía. De esta forma, una radio libre no es lo mismo que una radio pirata. Por eso, no al cierre de radios libres. ¡Regulación ya! Bueno, entonces esto es un poco la muestra de que nosotros en Radio Utopía somos un medio un poco fuera de lo normal, fuera de los medios convencionales. Estamos al margen, la verdad, del sistema de medios convencional y general, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Una de las principales ventajas que tenemos, indudablemente, es la independencia, la autonomía, y eso nos aporta un plus de credibilidad. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Nos vamos a quedar a escuchar a Los Enemigos. Mientras que, bueno, vamos a ir y después vamos a hablar de algún pequeño asunto importante en torno a todo este tema de los medios de comunicación. Y ya posteriormente, como a mediados del programa, contactaremos con Pascual Serrano para poder entrevistarle y saber cosas de lo que él opina. Vamos a escuchar a Los Enemigos. Miedo. Soy un buzo dentro de mi yo, igual que su red. El amante de tu amor, tu dueño, tu carne de aflojo. Alguien me dio contigo y se mató. Estábamos hablando sobre el tema de la ética periodística. Voy a leeros alguna cosilla, algún decálogo ético de cómo debe ser el periodismo. Por ejemplo, tengo uno que es bastante genérico. Dice como primera norma el defender el derecho universal de las personas a informar y ser debidamente informadas. En segundo lugar, abogar por la facultad del público a tener acceso a una información objetiva, veraz y exacta. En tercer lugar, propugnar por la democracia, la igualdad, la justicia social, la paz y el bienestar colectivo. En cuarto lugar, evitar incurrir en la difamación e injuria para proteger el honor de los seres humanos. En quinto lugar, abstenerse de recibir estipendio para ocultar, distorsionar o privilegiar informaciones. Sexto, rectificar las informaciones falsas e inexactas y respetar la propiedad intelectual. Séptimo lugar, guardar siempre estricto secreto profesional sobre sus fuentes de información. Octavo, velar por el respeto a sus opiniones y a la profesionalización a fin de que honre su labor y sirva mejor a la sociedad. Noveno, fomentar la fraternidad entre colegas, respetar su reputación y brindarles solidaridad. Y actuar con rectitud en la empresa donde trabaja y no desdeñar su buen nombre. Bueno, aquí en Olvida tu equipaje, este año hemos tenido un programa que hemos dedicado a este asunto. Fue el programa que le dedicamos a la situación de la televisión española con José Manuel Martín Medem. Yo creo que fue un programa verdaderamente esclarecedor. También hemos incluido alguna cuestión en nuestro blog. Vamos a entrar en nuestro blog. Olvídate, no hemos dicho hoy nuestro blog, ¿no? Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos una dirección de correo electrónico. Ya se nos ha olvidado esto, ya es una costumbre casi, casi una necesidad decir todo esto de esta retaíla, que yo creo que es interesante que se diga. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un archivo sonoro de los programas anteriores, de esta temporada y las anteriores, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, me estaba refiriendo a una entrada que se incluyó en un momento determinado. Bueno, dos entradas. Vamos a leer dos entradas del blog, ¿no? Una en la que se despide. La verdad es que es un documento, casi un ejercicio de estilo, pero verdaderamente os lo voy a leer porque es muy interesante. Es la carta de despedida de Arturo Pérez Reverte de Televisión Española. Esto lo he sacado del libro de José Manuel Martín Medem, La agonía de Televisión Española o cómo se destruye la televisión pública, de la editorial El Viejo Topo. Bueno, dice así. Está dirigida a Ramón Colom, director de Televisión Española, Torre España. Ramón, tras la desafortunada declaración hecha ayer por tu departamento, afirmando que se me pretende abrir expediente por justificar gastos en zonas de guerra con facturas falsas, eventual expediente basado en unas líneas de mi novela Territorio Comanche, te invito a leerla con detalle para comprobar que nunca afirmo seriamente haber realizado esa práctica. En cuanto a la majadería del expediente, eso solo puede ocurrírsele, uno, a quien no me conoce, dos, a quien no tiene ni idea de qué es periodismo, ni el trabajo en zonas críticas, o tres, a quien actúa de mala fe y pretende tomarse la revancha por unas alusiones que no le gustan. Como tengo la impresión de que el móvil es el punto número 3, te comunico que no me apetece seguir bajo las órdenes de gente capaz de jugar tan sucio. Sigue diciendo, estoy harto de tus jefes y de ti, así que puedes tomar esta afirmación como motivo para abrir otro expediente más serio, por desacato, en lugar de esa estúpida parodia. Te regalo, como ves, 21 años de antigüedad en el Estado, 12 en Pueblo y 9 en Televisión Española, a cambio de mi dignidad y mi vergüenza, palabras cuyo sentido te hago el honor de imaginar que conoces. Que os den morcilla, Ramón, a ti y a Jordi García Candau. Pues es una carta interesante, ¿no? Yo creo que la dignidad del periodista ahí queda por encima de los bajos fondos del periodismo, ¿no? Bueno, voy a leeros también otra entrada que se hizo en un momento dado, ¿no? Hablando del mundo, ¿no? Ellos están hablando en un momento determinado de un aumento de lectores, ¿no? Dice en la entrada, digo, no hablemos de cómo regalan literalmente miles de ejemplares a diario. El periódico El Mundo dice lo siguiente: nuestra receta es periodismo de investigación, excelencia informativa, independencia editorial. Esto dice el domingo 25 de enero de 2009. En un editorial de ellos titulado, la entrada está, por cierto, es del día 26 de enero, titulado El mundo tiene más lectores que nunca, ¿no? Por cierto, bueno, sí, voy al grano. El mismo día se publica una entrevista a Marcos Peña, asesor de seguridad de Francisco Granados, cuyo titular es: se me ha utilizado para intentar perjudicar a la presidenta de Madrid, ¿no? También se dice en el mismo periódico, otro editorial, Gallardón y Rajoy deben excusas a Aguirre. El día 26 se publica en el mismo diario que Gallardón tiene a su servicio una unidad parapolicial, según el sindicato UPM. Cuesta creer, ¿no? Por otra parte, que esa noticia haya salido precisamente ayer, justamente en medio de la crisis madrileña y justamente perjudicando al adversario de Aguirre, ¿no? Parece una noticia un poco cocinada. Es obvio que el mundo está posicionado a la par que los santos a favor de la línea más radical de la derecha madrileña y nacional. Tras una apariencia de modernidad, se esconde la defensa de valores ocultos, de intereses ocultos, desconocidos para los ciudadanos por parte del mundo. Con ABC o La Razón, uno sabe a qué línea e intereses sirven. Con el mundo, no. Su receta, esa que decían ellos, periodismo de investigación, excelencia informativa, independencia editorial. Y yo, parafraseando a Pérez Reverte, que les den morcillas a estos señores, si es que se les puede llamar con esa calificación, ¿no? Bueno, alguna cosa más, así antes de hablar con el amigo Pascual Serrano. Tenía por aquí algún código, principios internacionales de la ética profesional del periodismo de la UNESCO, ¿no? Bueno, en principio se habla de del derecho del pueblo a una información verídica, también a una imagen, a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa. También favorecer el acceso a la información y a la participación del público en los medios. Derecho también al de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, también a la propiedad intelectual. Se exigirá al periodista el respeto total a la comunidad nacional, sus instituciones democráticas y la moral pública, ¿no? Los valores que deben defender todos los profesionales son el respeto a los valores universales y a la diversidad de culturas, la eliminación de la guerra y otras grandes plagas de la humanidad, y también la promoción de un nuevo mundo de la información y de la comunicación, ¿no? Y los derechos de los periodistas están relacionados también, ¿no? Deber de integridad moral, también eso conlleva su derecho a abstenerse de trabajar en contra de sus convicciones, también de revelar sus fuentes, ¿no? También el derecho de participar en la toma de decisiones de los medios de comunicación en los que está empleado. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un momentín de quién es Pascual Serrano, ¿no? Pascual Serrano es una persona nacida en Valencia en el año 64, licenciado en periodismo en Madrid, en la Complutense. Empezó trabajando en el periódico ABC. Fue fundador y redactor jefe de la revista Voces, que entonces editaba Izquierda Unida. Esa revista hoy en día, que si no me equivoco, está desaparecida. Sus trabajos se han desarrollado en sus viajes por México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Irak, Jordania, el Líbano. Y en 1996 salta a Internet con la creación de una publicación electrónica, Rebelión, ¿no? Rebelión.org. Hoy es uno de los principales medios de comunicación de los que solo funcionan en Internet, ¿eh? Es uno de los auténticos receptores de visitas en Internet en cuanto a en lo que toca a medios de comunicación. También ha sido asesor de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia, que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. También es miembro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada en México en 2004, ¿no? Colabora habitualmente en varios medios, como por ejemplo Público, Le Monde Diplomatique, Diagonal, y en una revista cultural cubana que se llama La Jiribilla, ¿no? Y es autor de varios libros, y por eso le vamos a traer hoy aquí al programa. Es autor de libros como Periodismo y Crimen, algunos otros libros no relacionados directamente con el periodismo, pero, por ejemplo, tiene en 2006 Perlas, Patrañas, Disparates y Trapacerías en los Medios de Comunicación, ¿no? En la editorial El Viejo Topo. También en el año 2007, Perlas 2, Patrañas, Disparates y Trapacerías en los Medios de Comunicación, segunda parte, ¿no? Segundo libro. También en 2008, Medios Violentos, Palabras e Imágenes para el Odio y la Guerra. Y justamente ayer o anteayer ha salido en las tiendas el libro Desinformación, ¿no? Cómo los medios ocultan el mundo. De esto vamos a hablar dentro de un momento con Pascual Serrano. Nos vamos a quedar, mientras que contactamos con él, con un poquito más de Los Enemigos, del disco Algunas Coplas de Los Enemigos. Vamos a escuchar otra canción de Los Enemigos. Y mientras tanto vamos a llamar a Pascual Serrano. Bueno, parece que tenemos algunas dificultades para localizar a Pascual Serrano. Vamos a continuar con un poquito de música mientras que hacemos nuevos intentos para localizar a Pascual Serrano. Más de Los Enemigos. Que yo vengo Bueno, vamos a ver si ya hemos encontrado a Pascual. Creo que le tenemos a mano ya. Vamos a ver, Pascual. Sí. Pascual, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos presentado un poco tu trayectoria anterior como autor de libros sobre los medios de comunicación. Y te hemos hecho parar en la carretera para que nos hables de ello. Pascual, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. ¿Tú me oyes? Te oigo perfecto te oigo. Muy bien, muy bien. Pues nada, a vuestra disposición. Bueno, pues nada, una de las cosas que también hemos mencionado es que justamente acaba de salir a la venta un nuevo libro tuyo que se llama Desinformación o cómo los medios ocultan el mundo. Explícanos el porqué de ese subtítulo, ¿no? ¿Por qué los medios ocultan el mundo? Bueno, el libro surge después de la experiencia mía de asesor editorial en Telesur, en el que pude comprobar durante esos dos años que lo que verdaderamente estaba sucediendo en los países no era lo que luego terminaban informando las agencias o lo que los periódicos o incluso la propia televisión, donde yo trabajaba y lo intentaba hacer, pues difícilmente lo podía hacer, ¿no? Entonces, hay razones estructurales del formato que impiden informar adecuadamente y luego, evidentemente, hay razones ya ideológicas, editoriales, que hace que no nos estemos enterando de lo que sucede del todo. Y lo que es peor, que la gente esté convencida, en la medida en que ve telediarios o compra periódicos, que está sabiendo lo que sucede, ¿no? Ya. Y no es del todo así, ¿no? O sea, que no es un reflejo, la información no es reflejo de la realidad. Efectivamente, la realidad es una cosa y lo que sale en la tele es otra, ¿no? Ya. Y el libro intenta repasar los cinco continentes, es un libro extenso, exhaustivo, de 600 y pico páginas, en el que se repasan pues Europa, África, América Latina, Estados Unidos y Asia, y en cada uno de esos sitios pues nos paramos en algunos puntos especialmente importantes, pues Irak, Afganistán, claro. Colombia, Perú, todo eso. Claro. Y para contar un poco, hay una parte de contexto, de antecedentes, para contar qué es lo que puede estar pasando allí, y luego intentar desmontar cuál es el mensaje mediático que nos llega y mediante entrevistas con especialistas del tema o con o mediante bibliografía, informes, documentos y otros tipos de medios o testimonios, ver que no es exactamente lo que nos habían dicho. No. Entonces, ¿tú crees que en el mundo en general, en los lugares en los que la democracia no está consolidada, la situación es complicada, pero en España, ¿tú crees que es mucho mejor? No, sí, el modelo informativo no varía mucho desde las dictaduras a las democracias formales, ¿no? Uh-huh. Pues no varía, porque en cualquier caso, los dueños de la información siempre son los mismos, es decir, pues, a nivel global, los dueños de la información son grandes agencias internacionales y luego a nivel local la dependencia de las estructuras informativas de los elementos económicos, financieros y empresariales son tantas que no da para que el mensaje sea diferente del de consensuadamente han establecido. Y luego, aparte de lo ideológico, que también hay formatos de estructura que lo impiden, es decir, el modelo no necesariamente ideológico, pero el modelo de informar de por ejemplo, de la crisis, del conflicto palestino-israelí, aparte de todos los elementos ideológicos que tenga, es que consisten en una cadena de partes de guerra, de que hoy han muerto dos de uno, de que luego haya explotado un kamikaze, de que después ha bombardeado no sé quién, y no cuentan los elementos en su suficiente amplitud y contenido, antecedentes y contexto, ¿no? De modo que al final yo tengo la absoluta seguridad de que si un español que no tenga ni idea del conflicto se pone a partir de ahora a leer todos los periódicos y a verse todos los telediarios durante dos años, seguirá sin tener entender nada del conflicto. Efectivamente, ¿no? Es así, es la sensación que tenemos con muchos conflictos que ocurren, claro. ¿No? Claro. ¿Tú crees que puede haber auténtica democracia sin un cambio en todos estos asuntos? ¿Crees que puede haber democracia sin información real y de verdad? No, yo creo que por supuesto que no, porque incluso en clave nacional, el apartado, por ejemplo, que se dedica a Europa, donde más queda en evidencia, es decir, los ciudadanos no saben lo que hace en su gobierno. Yo creo que hay un ejemplo muy claro. Nuestros ciudadanos, por ejemplo, están apoyando a este gobierno, a su política exterior y al envío, por ejemplo, de tropas en misiones de paz al extranjero, y si le preguntásemos a la ciudadanía en este momento que nos dijese en qué países tiene tropas el Ministerio de Defensa español, tropas que son soldados nuestros, con nuestro dinero, con nuestras armas, pegando tiros, pues no es que estén en acuerdo o en desacuerdo, es que no sabrían, dónde están las, no sabrían en qué países tenemos los soldados pegando tiros por delegación nuestra. Entonces, para llegar a tener un conocimiento de la realidad, en realidad el ciudadano debería hacer un esfuerzo enorme, ¿no? Sí, pero es que yo creo que también hay que pensar que la democracia también debe de ser así, que la democracia requiere sus esfuerzos, que si fue una dictadura no tienes que hacer ningún esfuerzo de participación política, de movilización o de no sé qué, porque no te dejan. Pero en una democracia, el hecho de que te dejen te obliga a que si no lo haces se convierte en una dictadura de facto. Claro. De modo que la obligación del ciudadano pues es buscar las fuentes originales cuando le digan que un informe de Amnistía Internacional denuncia que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, pues a lo mejor tiene que buscar el informe del anuario para ver si a lo mejor España no tiene el doble de páginas que Venezuela, por ejemplo. Y cuando un periódico le diga que el ministro Moratinos ha dicho esto y otro periódico le diga que Moratinos ha dicho otro y otro, a lo mejor lo que tiene que hacer es entrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y ver exactamente lo que dijo el ministro en la Comisión de Exteriores, ¿no? O cuando hay un debate de Estado de Nación, pues a lo mejor lo más oportuno es verlo directamente en lugar de escuchar lo que dicen los medios. Casualmente he puesto el ejemplo de lo único que podría haber del Congreso, el debate de Estado de Nación, porque ningún otro debate podríamos tener oportunidad de verlo, ¿no? Claro. Sí, pero que aun viendo ese debate tampoco puedes comprender perfectamente, si no haces el esfuerzo en esa responsabilidad ciudadana, ¿no? ¿Cuál es el contexto global? O sea que... Claro, pero lo que sí queremos saber es que si no lo ves y pretendes que conocerlo a través de los medios, entonces ya sí que, como diría un cubano, está embarcado. Claro, a través de los titulares de los diferentes medios que cada uno lo dice. Que cada uno lo interpreta y, de hecho, todos los elementos que se denuncian en el libro es que el periodismo, que en su momento se supone que era el mediador entre los dirigentes políticos y los ciudadanos, ¿no?, al final se ha convertido en el interceptador. Claro. De manera que en América Latina, por ejemplo, hay presidentes que han decidido no dar ruedas de prensa y dedicarse solamente a hablar directamente a la gente. Yo creo que hacen bien, ¿no? Hacen bien porque al final se han dado cuenta de que cuando ellos organizan una rueda de prensa, lo que hace es que el periodista, en lugar de facilitar esa información al ciudadano, lo que hace es que tergiversa, la jerarquiza, la estructura, la modela sin necesidad de mentir, ¿no? Y al final lo que el tipo, un líder político, que nos puede caer simpático o no, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que quiso decir no acaba llegando al ciudadano porque lo han interceptado los periodistas, ¿no? Sí. La prueba está en que no tenemos ni idea de lo que ocurre en los parlamentos, por ejemplo, ¿no? También está el caso inverso, ¿no? El caso de que está en boga entre los mandatarios políticos el no aceptar preguntas en sus comparecencias ante la prensa. Y hay incluso algún medio que se niega a esto, ¿no? Como Público, por ejemplo. El otro día, por ejemplo, alguien me preguntó eso, y fíjate, efectivamente eso sería criticable, pero además yo también te puedo plantear otra situación, es decir, y todas las preguntas que hace la oposición en los parlamentos y que los periodistas y los periódicos no informan, ¿no? Claro. Quiero decir, se molesta el periodista porque su pregunta no tiene respuesta por parte del político y no se puede enterar el ciudadano, ¿no? Y todas las preguntas que han hecho los políticos de la oposición y no se han enterado los ciudadanos porque hay quien los ha silenciado y quienes ha dado el apagón han sido los medios de comunicación, ante eso, ¿cómo nos defendemos? Claro. ¿No? Quiero decir, llevamos muchos años siendo censuradas preguntas a los gobiernos, censuradas ni más ni menos que por la propia prensa, que no sabemos lo que está preguntando la oposición, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú has dicho la pregunta, ¿cómo nos defendemos de esto? Bueno, pues el libro hay un último capítulo que se llama con ese tan manido recurso de qué hacer, ¿no? Que era un poco, pues evidentemente, la obligación que yo sentía de que después de presentar ese panorama tan sombrío, pues habría que dar algunas propuestas, ¿no? Bueno, yo creo que no tengo ninguna solución magistral ni milagrosa, es evidente, pero bueno, yo creo que se intenta dar muchas ideas, se intenta repasar una lista de medios alternativos, contar un poquito para qué sirven cada uno y en qué manera pueden facilitar información, decir cuáles son los elementos de la prensa que tenemos que evitar y buscar en otros por otro lado, la necesidad de buscar fuentes alternativas, y aunque resulte paradójico en un periodista, muchas veces lo que digo es que cuando tengamos la sensación de que hay un tema que no entendemos y que nunca vamos a entender, con el ritmo trepidante de la prensa, que es un poco la sensación de que has llegado tarde a una película y que ya no lo logras entender, que lo más inteligente es apagar la tele, cerrar el periódico y buscarte un buen libro que te explique el asunto, que seguro que si durante un mes de un tema muy polémico, durante un mes te dedicas a no escuchar las noticias, a no leer el periódico de ese tema y a leerte un buen libro que lo explique, puedes estar seguro que habrás conseguido enterarte mucho más que si hubieras intentado ir corriendo detrás del ritmo del presentador de la televisión o de la rotativa del periódico, ¿no? Dedicando posiblemente menos tiempo además, ¿no? Efectivamente, pues decir que a lo mejor lo que quiere romper es el tópico de que con el ritmo trepidante del día a día de informándote te acabas informando más, ¿eh? Es decir, no. Si ahora surge la enésima crisis sobre el Líbano, y estoy convencido de que nadie lo entendería nada, y si alguno dijera, mira, voy a apagar la tele y me voy a leer un libro sobre el Líbano, sí, pues en una semana entendería mucho más, ¿no?, sí, que en un mes abobado delante de la pantalla. Oye, tú eres fundador o cofundador de Rebelión.org, que es un medio de comunicación propio de Internet, o exclusivo en Internet. ¿Cuál es el papel, tú crees, de Internet en todo esto? Tú que conoces ese ámbito. En cuanto a una vía también de investigación para el ciudadano, ¿no? Sí, yo hay un apartado que se llama tecnofilia y tecnofobia, en el que primero reconozco el valor de Internet, por un lado, en la medida en que ha servido para que determinados medios alternativos se desarrollen y muestren que existe otra posibilidad de hacer cosas, ¿no? Segundo, en que permite acceder a las fuentes originales, que yo creo que es muy valioso, el ejemplo que te contaba de Amnistía Internacional o cualquier otra, o el de la intervención en el Congreso, pues al día siguiente tú puedes hacer la intervención en el Congreso de un diputado y enterarte mejor que si leyeras cualquier periódico. Es decir, ya no se han usado los periódicos porque puedes ir a la fuente original. O un informe de una determinada ONG, pues a lo mejor si tú lo consultas directamente sin utilizar la mediación del periodista, pues puedes tener una visión mucho más acertada de lo que quería decir el informe que no la mediatizada por el periodista. Pero también hablaba de una tecnofilia, que nos paralizara por medio de la tecnología y por Internet. Es decir, que la gente pensase que sentándose con un café delante del ordenador y firmando manifiestos estaba ya participando en política, ¿no? No. Es decir, Internet sirve solo, en mi opinión, solo y exclusivamente o prácticamente para informarse. Pero evidentemente informarse es algo muy limitado. Informarse no cambia nada, no cambia el mundo. Claro. Es decir, que habrá que seguir pensando en que la sociedad tiene que estar organizada, en que las asociaciones y los colectivos, que hay que crear redes sociales como siempre y que hay que salir a la calle, ¿no?, según lo que se quiera. Es decir, que está bien Internet, nos sirve para informarnos, pero yo creo que puede haber una trampa muy peligrosa, ¿no? Y es que alguien piense que leyendo muchas cosas, participando en muchos foros, participando en muchos chats y firmando online muchos manifiestos, pues cuando se ha terminado los dos cafés, esté convencido de que ha llevado un gran combate de lucha política, ¿no? Claro, pero es mejor que nada también, ¿no? Es el principio de algo también. Hombre, si va a ser el principio, el problema es si se queda en el final del todo. Claro. El problema es que piense, se quede convencido de que ya eso era lo que debía de hacer, ¿no? Claro, eso sí. Es decir, a lo mejor era más útil reunirse con su asociación de vecinos, pues para movilizarse por una plaza, que no estar en Internet haciendo manifiestos por Birmania, en una página llena de banners inmobiliarios. Está claro. ¿Tú crees que el ciudadano hoy en día se puede decir que está más informado que nunca o no? Porque la impresión a primera vista podría ser esa. No, yo estoy creyendo todo al contrario. Es decir, ya son muchos expertos los que han dicho que recibimos más noticias que nunca para conocer menos lo que está pasando, ¿no? Yo creo que cada vez hay más ruido, estamos sometidos a una sobredosis de información en la que no sabe diferenciar el ciudadano la paja del grano. Eso es un poco, yo pongo varios ejemplos gráficos, pues es como si tú me tuvieses que escribir una carta en mi buzón y en mi buzón estuviese todos los días llegasen 1000 folletos publicitarios, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, esos 1000 folletos publicitarios impiden la comunicación entre tú y yo. Claro. O es como si dos personas quieren hablar y estuviese todo el mundo gritando alrededor. Entonces, la comunicación, paradójicamente, un exceso de comunicación puede impedir la comunicación. Y yo creo que eso es lo que se hace en la democracia, y encima lo presentan como un ejemplo de libertad de expresión y democracia. Es claro. Decir, el ruido ensordecedor que no te deja diferenciar lo valioso de lo banal y ni siquiera la verdad de la mentira, uh-huh. ¿no? Al final acaba teniendo una eficacia censuradora igual que la censura más cruel de una dictadura. Uh-huh. Muy bien. Pascual, pues muchas gracias. Te dejamos que sigas tu camino por aquella carretera. Uh-huh. Y nada, saludos a la Guardia Civil también, ¿eh? Uy, sí. De momento creo que no me va a hacer nada, que estoy aquí parado adecuadamente. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Pascual, gracias. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la opinión de Pascual y mientras que... Bueno, vamos a hacer otro interludio musical y luego enseguida volvemos para retomar un temilla que ha ocurrido en estos días en relación con los medios de comunicación y que va a conectarse con ideas que salieron aquí el día que hablamos de la televisión pública con José Manuel Martín Medem. Enseguida estamos de vuelta. Pues os comentaba hace un momento, después de esta conversación esclarecedora con Pascual Serrano, que vamos a retomar un momento un tema que salió aquí el día que estuvimos hablando con José Manuel Martín Medem, hablando del futuro de la televisión pública. Y él vaticinaba que llegaríamos a una situación de estrangulamiento efectivo, ¿no? No teórico, pero sí efectivo, una reducción del papel de la televisión pública y de la radio pública. Y está ocurriendo que se ha dado la noticia de la eliminación de la publicidad a partir de dentro de pocos meses, creo que es a partir de octubre, de la publicidad en televisión española. Y esto, que debería considerarse una buena noticia, sin embargo, para muchos es una noticia, perdón, es una noticia sospechosa. Para mí es una noticia sospechosa, ¿no? Tenemos una situación en la que verdaderamente lo que se va a conseguir es que haya una nuevamente un déficit financiero de Televisión Española y quede relegada, bueno, lo primero hay un beneficiario claro aquí, que son las cadenas privadas, que se van a repartir todo el pastel de la publicidad y de los ingresos por publicidad, ¿no? Hay un perjudicado, yo creo, que es algunos de los anunciantes que se van a ver en manos de las privadas a la hora de fijar precios y demás. Pero también habría que preguntarse cuál ha sido el proceso por el que se ha llegado a esta situación. En las conversaciones para determinar el nuevo modelo de radiodifusión pública, el nuevo modelo de financiación, concretamente en el aspecto de la publicidad, han estado el gobierno y las cadenas privadas. No ha estado en ningún momento ningún representante ni de los ciudadanos, ni de los sindicatos, ni tampoco, atención, de la propia Televisión Española. Esto, vosotros lo veréis como lo veáis. Yo lo veo muy raro, ¿no? Es decir, parece que quieren convertir a Televisión Española en una radio testimonial, una televisión testimonial, casi cultural, no de liderazgo, no de audiencia, alejada del público, y eso es lo que puede ser un paso para conseguir esto. Veremos en el futuro cuál es la situación. La calidad en televisión y en cualquier aspecto cuesta dinero, y para tener dinero hay que tener ingresos, ¿no? Y bueno, veremos a ver. Nosotros seguiremos criticando al gobierno, que es lo que nos gusta y es lo que nos parece que tenemos que hacer cuando hay que criticarle, y cuando no, pues obviamente, pues no, habrá que alabar cosas que pasan y que, por cierto, también son objeto de debate y de manipulación en los medios. Por ejemplo, el tema del proyecto de ley de ampliación de despenalización total del aborto hasta la semana 14, ¿no? Que ha salido recientemente y que tiene un reflejo muy desigual en los medios. Medios como el ABC o La Razón o incluso El Mundo son medios bastante sesgados hacia la derecha. Aunque, como antes decíamos, El Mundo te da una de cal y otra de arena y al final no sabes muy bien a qué está jugando y a qué interés corresponde o responde. Pero la cosa es que efectivamente hay dificultad ahí de entender, ¿no? Bueno, pues poco más por hoy. Nos vamos a marchar. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. La semana que viene, bueno, se está preparando una entrevista que puede ser una entrevista importante e interesante. Ya anunciaremos en su caso si es posible. Eso sería el viernes que viene. No quiero todavía anticipar nada porque no deberíamos hacer eso. Pero sí podemos adelantar que el día 12, si no estoy equivocado, es el siguiente viernes. No es el que viene, sino el otro. Va a estar aquí con nosotros Félix Jiménez, poeta y novelista de calidad, ¿no? Y además persona cercana, persona afable y persona a la que vale la pena conocer, ¿no? Después, el día 19, vamos a tener aquí en la radio un programa dedicado a conocer la situación de la reforma de la universidad, todos los llamados planes de Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior, que también se llama, conocido normalmente por Bolonia, lo intentaremos conocer un poquito. Y el último día de junio, el día 27, si no me equivoco, o 26, no recuerdo exactamente la fecha, el último viernes de junio, vamos a tener también alguna sorpresita como despedida de la temporada. Ya sabéis que nosotros la temporada la acabaremos con el mes de junio, ¿no? Julio, olvídate tu equipaje, no emitirá. Sí, el resto de Radio Utopía, nosotros estaremos fuera, y no fuera de la radio en cualquier caso, y no emitiremos. Vamos a quedarnos con un poco de música ya para marcharnos. Es un sueco el que vamos a escuchar ahora, que se llama Magnus Uggla, y esta canción que vamos a escuchar, que yo no la sé pronunciar, se llama Matlagar Oves Hugsan, o algo así, así mal dicho, pero veréis qué canción, bueno, a mí me parece una especie de himno a la alegría. Vamos a escucharlo y nos vamos. Amigos, hasta la semana que viene y gracias por escuchar. vardaglig tristess. Och lyder bromsklossen din brist på stil och på finess. Jag har hon blivit en kverulant, rynkig gammal ful. Sa då din antika tant och sätter det på jul. Och rulla bort, skaffa ny ångestgott. Sommar, persik och hy, doftar kamomill. Och lätt kan luras bort i början av april. Rulla bort, skaffa smärt och fänst i kort. Blond med tajt liten stjärt som inte ligger still. Och inte säger nej var gång som du vill till. Rulla bort. Tror hon att hon är din mor och herre i ditt bo? Får du fly till ditt kontor för att få lugn och ro? Och får du inte mer gå ut bland vänner och ha kul? Säger hon, fix upp sin ut, sätt henne på jul. Och rulla bort, blitt en sann hemma tyrann. Fyll dig då som ett svin så du törs sätta kärringen på Michelin. Rulla bort, skaffa ny ångestgott. Sommar, persik och hy, doftar kamomill. Och låter dig få leva loppan om du vill. Blond metal.